el hecho de que en cada encuesta que se encargaba a nivel del gobierno provincial, mi figura iba creciendo. Creo que tiene que ver con la presencia que hemos tenido en toda la provincia y con los hechos. La gente hoy está esperando respuesta de los funcionarios. Me parece que eso hizo que cada una de las encuestas dieran favorable al Ministerio de Salud y a mi persona, y eso seguramente le ha molestado a un sector importante que necesita ser funcionario para seguir estando en el lugar que está, ¿no? O sea, una cuestión política. Claramente, yo creo que sí, creo que claramente obedece a una situación política.